Anda esperando alegro José, con los dos juntos se van a parrandear. Anda esperando alegro José, con los dos juntos se van a parrandear. La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas. La negra baila con su pollera y en la mano cuatro velas. El negro baila con su machete, con su navaja y mochila de aguardiente. El negro baila con su machete, con su navaja y mochila de aguardiente. Y báilale, báilale, báilale. Solo. En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad. En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad. Anda esperando alegro José, por los dos juntos se van a parrandear. Anda esperando alegro José, por los dos juntos se van a parrandear. La negra baila con su pollera y en la mano cuatro velas. La negra baila con su pollera y en la mano cuatro velas. El negro baila con su machete, con sus navajas y mochila de aguardiente. El negro baila con su machete, con sus navajas y mochila de aguardiente. Chayo, así, así y vuelta que vuelta, así, así y así. Y baila lo que baila la cuñanita de madera. Dale liberato, échale calor. La cuña colombiana, colombiana, colombiana, con la cuña colombiana, colombiana, con la cuña que le va. Así. La negra baila con su pollera. Con su pollera y en la mano cuatro velas. La negra baila con su pollera. Con su pollera y en la mano cuatro velas. El negro baila con su machete. Con su navaja y mochila de aguardiente. El negro baila con su machete. Con su navaja y mochila de aguardiente. Y báilale, báilale, báilale. La negra baila.